Sons. Librorum. Hola, soy Vanessa y esto es Librorum, un podcast en el que os comento de manera breve mis lecturas recientes, tanto si me parecen recomendables como si no, y siempre sin spoilers. En este episodio voy a hablaros de La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey. Este es el título. Es una novela epistolar escrita por Marianne Schaffer con la colaboración de su sobrina Annie Burroughs. Marianne falleció en 2008 a causa de una enfermedad sin ver publicado este libro, y fue Annie quien se ocupó de terminarlo y de que viese la luz. Está editado por RBA en noviembre de 2010, cuenta con 304 páginas de extensión, pertenece a la colección Narrativas y de su traducción se ocupó Sandra Campos. Hay una edición previa de 2009, pero no es la mía. Me voy a poner en plan Sofía Petrillo y voy a decir Londres, enero de 1946. Juliet Ashton es la protagonista de esta historia, es una escritora que ha hecho un poco de fama durante la guerra gracias a unas columnas recopiladas posteriormente en un libro que se titula Izzy Bickerstaff va a la guerra. En la primera carta que encontramos en La sociedad literaria y el pastel, etc., Juliet le cuenta a su amigo y editor, Sidney Stark, de la editorial Stephens and Stark, las dificultades que está teniendo para encontrar un nuevo tema sobre el que escribir. Gracias a estas cartas entre Juliet y Sidney y también a las cartas que se intercambian Juliet y la hermana de Sidney, Sophie, a quienes les une una gran amistad desde la infancia, gracias a estas cartas, decía, descubrimos la vida de la protagonista antes y después de la guerra. Descubrimos a qué se dedica, cuáles son sus intereses, sus amoríos, qué le gusta, qué no le gusta, y también varias cosas relacionadas con la vida de los otros dos personajes que os decía, sobre todo con la de Sidney. Un día, Juliet recibe otra carta. Es una carta que viene de las Islas del Canal, concretamente de Guernsey, y de parte de un desconocido llamado Dossie Adams. El señor Adams posee uno de los libros que Juliet donó, o perdió, o a saber, bueno, sea como sea, en una maravillosa casualidad, este libro, Ensayos escogidos de Elia, del autor Charles Lamb, tiene el nombre de Juliet escrito en una de sus páginas, sus datos. Así que Dossie se pone en contacto con ella para hacerle preguntas sobre libros, sobre literatura en general y sobre Charles Lamb, este autor, en particular. Y poco a poco, gracias a estas cartas, vamos descubriendo cómo los habitantes de la isla de Guernsey padecieron la ocupación nazi. Cómo un club de lectura les ayudó a sobrellevarla en parte y sobre todo a estrechar lazos entre vecinos. Aquí llega la historia de esta sociedad literaria, este club de lectura y del pastel de patata, o mejor dicho, del pastel de piel de patata, ya me salto palabras, de Guernsey. Es una historia que le va a dar ideas a Juliet sobre qué escribir en su próximo libro. Con este fin, precisamente, la correspondencia entre Juliet y Dossie se hace extensiva a otros miembros de esta sociedad literaria, como son Isola, Amelia, Even y muchos otros vecinos de Guernsey. En medio de estos intercambios y gracias a las cartas que seguimos leyendo entre Juliet y Sidney, sobre todo, y también entre Juliet y Sophie, nos enteramos también de un affair que Juliet tiene con un millonario norteamericano y nos damos cuenta de qué diferente es nuestra protagonista del prototipo de mujer de los años 40 que podríamos tener en mente, y esto es bastante divertido. En general, Juliet es un personaje adorable, pero bueno, esto corresponde más al bloque de mi opinión personal. Para terminar, diré que no todo es tan divertido en esta novela como lo es el personaje de Juliet, sino que también, obviamente, hay mucho drama. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar y las heridas siguen abiertas. Pero no os voy a adelantar nada más porque me gustaría muchísimo que todos y todas los que estéis escuchando esto leyeseis este libro de título tan largo. La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey no es un simple libro sobre libros, como puede parecer o como en un principio uno se espera, sino que es un libro sobre libros que te recomiendan personas o a personas. Es una novela entrañable, en la que todos sus personajes son entrañables también. Incluso esos personajes que no tienen actitudes correctas resultan graciosos por lo torpes que son. Es una novela optimista, de superación del gran drama de la guerra y de la muerte. Es una historia sobre pérdida, sobre recuperación, sobre buenas personas y sobre seres humanos que lo dan todo por ayudar al prójimo. Es uno de los libros más bonitos que he leído en mi vida y no dudo para nada en decirlo. Es uno de los libros más bonitos que he leído nunca. Desde sus primeras líneas tuve ese miedo, que muchos sabréis de lo que hablo, ¿no?, a que se termine demasiado rápido, y naturalmente así fue. Aunque lo leí intercalando otra lectura, como suelo hacer últimamente, nada, ni con esas. Yo veía que el final estaba cada vez más cerca, me daba muchísima pena que se me estuviese quedando demasiado corto, y que es uno de esos libros que no quieres que se te acabe, pero bueno, siempre nos quedará la relectura, ¿no? Bueno, cuando haya tiempo. Además, es un libro que me ha recordado muchísimo a 84 Charing Cross Road. Si no lo habéis leído, hacedlo, porque es una preciosidad también. Y si lo habéis leído, sabréis que también se sitúa en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que también es epistolar. Así que las comparaciones salen solas. Y además, a mí personalmente no me cuesta demasiado imaginar, por ejemplo, no sé, que el librero de 84 Charing Cross Road conoce a Juliet, o que es amigo de Sidney, por ejemplo. Creo que son dos historias que podrían perfectamente ir de la mano en una especie de antología, y a mí me encanta imaginarlo así. Así que si no habéis leído ninguno de los dos y leéis uno detrás del otro, pues ya me contaréis, pero seguro que los disfrutáis de una manera muy, muy especial. Pero bueno, volviendo a este libro de Mary Shaffer y de su sobrina Annie, me gustaría añadir que no solo es bonita la historia en sí, sino es que además está escrita de una manera bellísima, muy fina, muy elegante. Y además, lo que me gustó especialmente es que cada carta tiene el sello personal de quien la escribe. Y no cuesta nada familiarizarse con cada uno de ellos o de ellas y darse cuenta de que todos tienen una voz y una personalidad propias. Me ha encantado además ser testigo de cómo iban evolucionando las relaciones entre los personajes. Hace mucha gracia fijarse en las cabeceras y en las despedidas de las cartas. En fin, que todo en este libro me ha resultado preciosísimo, y además que también esto es importante. Lo he leído durante las vacaciones de Semana Santa, de relax, en un entorno fantástico. Vamos, que aunque la novela no necesite de complementos para disfrutarla, reconozco también que el momento y la situación han acompañado del todo. Y bueno, poco más me queda por añadir. Antes de despedir este bloque en el que me he regalado diciendo lo maravillosa que es esta obra, os quiero leer un fragmentito de una de las cartas que al principio escribe Juliet para Dossie. Esto es lo que me encanta de la lectura. En un libro encuentras un detalle diminuto que te interesa, y este detalle diminuto te lleva a otro libro, y algo en ese te lleva a un tercer libro. Es matemáticamente progresivo, sin final a la vista y sin ninguna otra razón que no sea por puro placer. Me animé a leer esta novela por la recomendación de MG, que en Twitter es mg-espi, que la prescribe con mucho entusiasmo, y no me extraña, la verdad. Y ahora soy yo la que la recomiendo a diestro y siniestro, y además me ha hecho especial ilusión que más de uno y más de dos por ahí me hayáis hecho caso. Por ejemplo, sé que mi amiga Noé está en ello, me ha dicho que de momento no ha leído mucho, pero por lo que lleva leído, lo que más le ha llamado la atención, por decirlo de alguna manera, es lo cookie, en sus palabras, que el personaje de Juliet es. Ya os he dicho antes que sí, que es un personaje adorable. Y bueno, no tengo ninguna duda, yo creo que va a seguir leyéndolo y que le va a encantar. Y además que vamos a ir juntas a ver la peli, porque hay que hablar de lo de la peli. Siguiendo con las maravillosas casualidades, como la que da origen a esta historia, justo cuando terminé de leer el libro, precisamente fue Noé quien me pasó un link a un tuit de Cels Piñol en el que se anunciaba el estreno en el Sant Jordi Film Fest en Barcelona el 20 de abril de este 2018. Así que bien, bien, bien, el tráiler ya rueda por ahí. Si echáis un vistazo a este tráiler, veréis, o si no veis tráilers, lo podéis mirar en el IMDb, que más de medio Downton Abbey está ahí, además de alguna cara muy popular vista en Juego de Tronos, y también está Lorenzo de los Ferrero Rocher. Así que tiene una pinta espectacular, tengo muchas ganas de verla y bueno, os pondré el link a la promo de la película en las show notes. Personalmente, bueno, ya veis, os animo a que leáis el libro antes de ver la película, preferiblemente, porque no sé, estoy segura de que de esta manera la disfrutaréis mucho más. Y también os animo a seguir dejando que os recomiende lecturas a través de este podcast que tanto disfruto preparando y grabando. Y si os gusta, pues contádselo a vuestros amigos y conocidos. Y nada más por esta vez. Solo os quiero agradecer que me estéis escuchando y también dar las gracias, como siempre, al señor Mirindo por acogerme en su cadena Sons Podcast. Os espero en la siguiente cita y felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.